Del otro lado de la línea está Anabela Galvano, que es la directora de la Escuela de Artes Visuales Miguel Ángel Galgano. Anabela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, Martín. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, Anabela, queríamos consultarte porque se viene este lunes ya la Semana del Diseño, todo enmarcado, suponemos, en el festejo del Día del Diseñador, ¿verdad? También que es en la próxima semana. ¿Desde dónde nace esta iniciativa de la Escuela de Artes Visuales? Y nosotros ya hace 3 años, es el tercer año que hacemos este festejo. En realidad lo hacemos uh-huh. en la franja horaria de la carrera de diseño. Durante esa franja horaria participan los estudiantes de la carrera, de docentes. La idea es de hacer una semana distinta uh-huh. y también promocionar un poco la carrera, por lo tanto las puertas están abiertas de la escuela para que entren los chicos de secundario, vengan con sus escuelas a ver todas las actividades que vamos a hacer, porque en realidad es una semana de puertas abiertas. Uh-huh. Para los chicos nuestros va a ser una semana distinta, pero digamos su asistencia a clases es normal. Lo que pasa es que en vez de las clases tradicionales van a tener actividades diferentes. Ajá. Se prevé también la llegada quizá de algunas algunos referentes de lo que es el diseño desde otros lugares, ¿verdad? Sí, nosotros el miércoles 26 hemos organizado una jornada con el licenciado Hugo Santarciero, que es un especialista en el tema de técnicas de impresión y tecnologías de impresión. Por eso también están invitados todo el rubro gráfico, digamos, de Olavarría y la zona, para que si quieren acercarse a la escuela, esta charla es totalmente gratuita y va a ser una jornada que va a durar desde las 13:30 hasta las 17:30 aproximadamente, uh-huh. y él va a darnos una jornada que él denominó entre el diseño y la producción hay un enorme abismo que parece imposible cruzar. Es una jornada de actualización profesional, ¿sí? Ese sería el único día, digamos, que por ahí no podría no ser de interés para los chicos de secundario, porque es una cuestión sumamente ligada a lo que es el desempeño profesional de los diseñadores. Exacto. Igualmente está las puertas de la escuela están abiertas para si ellos quieren venir y escuchar la charla, va a ser muy interesante porque él va a traer muchos ejemplos de impresos, va a traer mucho material gráfico para observar, trae videos, trae PowerPoint, o sea que vamos a estar muy... Es una jornada más que nada de actualización profesional y de gente que está relacionada con el medio gráfico. Quizás muchas veces a nuestra radio, también a las radios en general, les sucede el tema de la publicidad, que hay que educar, ¿no? Digamos, para que el comerciante, para que el emprendedor haga publicidad. A ustedes como diseñadores gráficos, en lo que es, digamos, la tarea profesional, ¿también les sucede de que hay que educar a la gente para que llame a un diseñador gráfico, para que contrate a un diseñador gráfico? Me refiero, digo, en el trabajo, quizá hay muchos que no están acostumbrados a hacerlo y dicen, poneme un dibujito nada más o algo de eso. ¿Esto se está revirtiendo? ¿Lo están pudiendo revertir, Anabela? Sí, por suerte sí. Ha cambiado la conciencia de lo que es la disciplina, la inserción, digamos, laboral de la disciplina dentro de nuestro medio. Uh-huh. Hace unos años, cuando yo recién había venido, yo soy de Buenos Aires y hace muchos años ya vivo acá en Olavarría, hace 14 años, y me acuerdo de cuando yo vine con mi primer, ya estaba por recibirme, o sea, ese año me recibí y estaba ejerciendo mis primeras armas con respecto a la carrera, pasaba uh-huh. esto, y había mucha gente que era, digamos, idóneos, que trabajaban, como nosotros manejamos mucho programa de software y qué sé yo, manejaban muy bien el programa, pero no tenían la formación disciplinar. Claro. ¿Sí? Entonces, solucionaban problemas de diseño a su manera. ¿Sí? Claro. Poco a poco, es algo que hemos logrado a través de la escuela, es de formar nuevos profesionales, y esta formación de nuevos profesionales dio la posibilidad de que también se diera a conocer la importancia de contratar a un diseñador. Claro. Siempre pasa esto, cuando una carrera se afianza en un lugar, los profesionales que se van recibiendo, ellos mismos hacen como de multiplicadores, digamos, de lo que es la disciplina dentro de ese lugar donde se desempeña. Uh-huh. Entonces, bueno, esto sirvió también y la mayoría de nuestros egresados están insertados en el medio, han abierto hace poquito, un estudio de diseño se abrió también, con chicos que han egresado de nuestra escuela. Además, digo, con todo lo que estos últimos años ha significado el avance de la tecnología, y por ahí el estar en Internet, que sí o sí necesita de un diseñador gráfico que claro. conoce los recursos, por ejemplo, ¿no? Tal cual, y se puede trabajar a distancia, no es necesario que trabajar con gente de Olavarría puntualmente. Hoy uh-huh. la posibilidad que te dan Internet es poder trabajar a distancia, enviar tus trabajos por mail a imprentas en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Bahía Blanca. Es decir, claro, eso... incluso también muchos olavarrienses pueden trabajar para afuera, desde aquí. Exacto, claro, desde aquí, sin tener que mudarse a ningún lado ni a ninguna metrópoli, pero sí estar, digamos, insertados en un medio y tener clientes importantes sin necesidad de tener que cambiar de espacio. Anabela, te agradecemos mucho la comunicación, el mejor de los éxitos para esta semana. No sé si decirte feliz día para el lunes 24 por adelantado, pero bueno. Muchísimas gracias y vamos a estar a lo largo de la semana. Seguramente Omar Chamorro va a andar por ahí por algunos momentos por la escuela, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Chao, hasta luego. Anabela Galvano, la directora de la Escuela de Artes Visuales Miguel Galgano.